Viernes a la tarde te mudás, llevas tres vestidos, dos polleras negras, una musculosa, sandalias verdes, botitas puestas, bombachas sucias, tupper con fideos de café, leche en cartón y angustia en la cabeza, un nudo en el estómago y el deseo guardado en el bolsillo del pantalón. Cuando de visita nos dicen, hace de cuenta que estás en casa, nunca nuestra casa, no lo deludamos en la cocina. Casa, familia, auto ni plata en el colchón, ni vacaciones de Semana Santa, ni creo en Dios, ni voté nunca al que ganó, ni siquiera me gusta el fernet, ni el whisky doble o la tapita negra. Soy de las que deja caminar una cucaracha en la espalda. El ride no sirve para amar. Cuando de visita nos dicen, hace de cuenta que estás en casa, nunca nuestra casa, no lo deludamos en la cocina, ni revolvemos el secreter en busca de un papel, una declaración de amor. Hola amigos, bienvenidos a la edición 559 del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, salimos a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM, los sábados a las 23:30. Lo pueden escuchar en www.radioaucan.cl. en Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 de la FM los domingos a las 19 horas. Lo pueden escuchar ingresando a www.radiofmplay.com.ar. En España nos pueden seguir en Asalto Mata Radio Rock los martes a las 6 y 23 horas. Pueden escucharla en www.asaltamatarradiorock.com. En España salimos además por Sol y Rabia Radio los martes a las 17 horas y miércoles a las 5 horas. Pueden escucharlo a través de www.solyrabia.com. En Lima estamos saliendo por Radio El Cubil los jueves a las 22 horas y lo escuchan en www.elcubil.pe. Y en España también salimos en Radio Onda Toledo los martes y jueves a las 18 horas y los sábados a las 2. Pueden escucharla ingresando a www.ondatoledo.org. También saludamos a los amigos que nos siguen a través de Radio Crimen en Buenos Aires, Argentina. Nos pueden escuchar todos los martes a las 21 horas entrando a radiocrimen.rj.net.ar. Estábamos comenzando esta edición escuchando desde Argentina a Acorazado Potemkin con el tema Mundo Lego, canción cuya letra es de la poeta Josefina Safiotti y musicalizada por Acorazado Potemkin. Este tema viene incluido en el disco Labios del Río, editado en el 2017 y que ahora han lanzado un videoclip. En esta edición hemos conversado con la banda peruana Tres al Hilo, quienes acaban de lanzar de manera digital su reciente álbum titulado Eterno Adolescente. Así que nos juntamos con Cápsula, Sabú, Ali y Giancarlo en una amena conversa. Esta vez vamos a conversar con la banda Tres al Hilo. Ellos acaban de poner a disposición de manera digital su reciente disco titulado Eterno Adolescente. Este disco ha sido grabado en medio de los momentos complicados que estamos viviendo. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación de Eterno Adolescente? La grabación del disco comenzó el año pasado. Y bueno, como siempre, hicimos las bases en la sala Unión Estudios de Javier Chunga con nuestro amigo Georgie en las perillas. Ahí grabamos las bases y luego terminamos todo en las instalaciones de Comodo Estudios, más conocido como la Jato de Gonzaleos, que ha sido nuestro productor y nos ha estado jalando la oreja para ayudarnos a hacer un trabajo lo mejor posible dentro de nuestras limitaciones musicales, pero hemos dado todo lo mejor para poder hacerlo. Se extendió un poquito más de lo que pensábamos y las mezclas se terminaron justo al momento que iniciaba la pandemia. El máster se retrasó por eso, por lo que no teníamos ya la posibilidad de acudir a otro estudio para hacer solamente la parte del máster. Pero el trabajo en sí ha comenzado pues a inicios de 2019. Empezar a la selección de temas, los primeros ensayos, escoger dentro de todos los temas que tenía. Básicamente los temas son míos, los 14 temas seleccionados son míos. Había hecho con un poco más de 30 canciones, fuimos redondeando las que iban a pegar mejor, las que nos salían mejor, las que nos gustaban más, las canciones que veíamos más redondas. Y en ese aspecto de esta vez hemos sido un poco más cuidadosos que anteriormente, que a veces sacábamos y no veíamos mucho cómo iba a quedar después la canción. Una cosa es cuando la ensayas, cuando tienes el demo, y otra cosa es cómo la vas trabajando. Y en ese proceso, los ensayos, la preparación previa y la producción de Gonzaleo nos ha ayudado bastante. Respecto al proceso de grabación de Eterno Adolescente, bueno, pues como lo comentará el resto también, el disco, la parte instrumental fue grabada el año pasado y la mezcla de postproducción ha sido este año, y casi todo el masterizado y bueno, parte de la mezcla creo ha sido ya en época de pandemia. Entonces, como comprenderán, ha sido un poco complicado y ya creo que no se coordinó mucho. En verdad ya ha sido un poco ya trabajo de consola más que todo de Cápsula, ¿no? Pero a veces que está bien el disco, ha salido muy bien, me parece que está todo ok, correcto, ¿no? El trabajo más o menos ha empezado como 3 años después del lanzamiento del disco anterior, el Rock and Roll Aguento, que lanzamos a finales de 2016, y con mucha ilusión de poder seguir en la brega. En lo particular, en lo personal, yo pienso que, bueno, a mí lo que más me gusta es hacer canciones, y qué mejor que trabajarlas, hacerlas, juntarte con tus amigos, pasar un buen rato, tocar las canciones, compartir lo que vas creando con tus patas, con la gente que quieres, cagarnos de risa, hacer unas chelas, ir seleccionando, escogiendo, viendo los arreglos. La verdad ha sido muy divertido, pero también ha habido su parte de chamba. Nos hemos esforzado en trabajar más para poder conseguir lo que realmente queríamos de la canción. A veces cuando haces la canción, cuando creas la canción, cuando solo la cantas con tu acústica, al terminarla es muy muy diferente, muy diferente. Y es de acuerdo a la idea que tienes de cómo trabajar la canción, el camino que debe seguir, las transformaciones que va teniendo, ideas que van ocurriendo. Eso es parte del ensayo, parte del compartir, parte de la diversión, es ir dándole forma a tus canciones, a tus hijos, pues son, las canciones son como tus hijos. Y nuevamente gracias a Gonzaleo Espectro, hemos logrado, porque hay muchos estilos en las canciones, pero todos una tres al hilo, cada estilo de canción aplicarle el tratamiento que necesitaba cada tema, la instrumentación, la ejecución. El disco fue grabado antes de todo este problema, pues, ¿no? Y digamos que esto del problema de la pandemia nos agarra justo al final de la mezcla del mismo, ¿no? Ya que la cita para la masterización era justo la siguiente semana de decretada la cuarentena, ¿no? Pero sin embargo, el proceso de grabación de este disco sí fue algo que nos gustó mucho, ya que era por fin lo que estábamos buscando, ¿no? El sonido que queríamos para los temas y el sonido que queríamos en general para la banda, pues, ¿no? Entonces hemos volcado todas nuestras influencias musicales en este material, ¿no? Y digamos que para cada tema hemos buscado, pues, el sonido adecuado, tanto así que hemos elegido los amplificadores exactos para cada tema, ¿no? Y las ecualizaciones. Bueno, el disco justo nos estamos terminando de mezclar cuando sucedió todo esto del COVID. O sea que nos agarró en la parte final de la mezcla antes de la masterización. Felizmente acabamos ambos ya y el disco ya está listo para ser lanzado. ¿Qué representa este nuevo disco para la banda? Pues me parece que es un poco plasmar las ideas y a donde queríamos ir respecto al último disco que no tuvo buen sonido, ¿no? Estamos contentos, creo, todos, y nos gusta mucho este nuevo disco, ¿no? Porque hemos entrado por terrenos musicales que antes no lo habíamos hecho, ¿no? Este disco es, digamos, una exploración, un regreso hacia la música que nos gusta a todos, hacia influencias que tenemos, como el power pop de los fines de los 70s, de los 80s, al punk clásico, al punk melódico, setentero. Grupos pues como Da Knack o The Only Ones, Da Pop. Cosas muy variadas y que han dado forma a este disco, que tiene varios estilos, inclusive un tema que es bien, bien ochentero. Igualmente en este disco pues se pueden ver influencias de los grupos que siempre nos han gustado, como los Ramones, Violadores, hasta Romantics. Es bastante variado, ¿no? Pero principalmente la línea es el punk, el power pop, power punk, o como quieran llamarlo, y con bastante influencia de los 70s. ¿Podemos revisar alguna de las canciones que vienen en este disco? Mencionemos algunas. Bueno, voy a comentar respecto a dos canciones en particular. Ahora sabes que miré y Es mi vida. Es mi vida es la que ha salido como single. Me gusta mucho la canción, tiene una progresión de acordes interesantes. Cuando lo hicimos me gustó mucho, me faltó mucho en verdad hacerle los arpegios. Unos arpegios disonantes en la parte del puente y unos pequeños solos que en realidad no eran tanto el estilo del grupo, ¿no? Por eso me gustó mucho, es una canción de cápsula, es muy buena la canción. La letra me encantó y de verdad que empujó mucho en esta pandemia, ¿no? Cuando empezó la pandemia lanzamos el single y fue la época en que me enchufé mucho con la canción también. Y la otra canción es Ahora sabes que miré. Bueno, esta canción también tiene algo particular, que la grabé con un capo y tiene un sonido diferente, ¿no?, a lo que usualmente hacíamos. Quizás la base bajo es más de lo que hacíamos antes, pero el resto es un poco hacia otro estilo de música, ¿no? Intentamos un poco acercarnos a lo que es un power pop, ¿no? Y algo salió, aunque hay gente que cree que suena Ramón 100%, pero yo creo que no. A ver, ojalá les guste, pues, ¿no? Temas que yo puedo describir dentro de esos 14 que estamos soltando, pues uno de ellos es El viaje, ¿no? Me gusta ese tema por el hecho desde que Cápsula nos lo presenta y está en formato acústico, obviamente, y en un tema recontra lento, ¿no? En acústico sonaba como una balada y obviamente pues tenemos que buscarle el estilo, ¿no? A ver de qué manera lo íbamos a grabar. Así que lo escuchamos todos, ¿no? Ya cada uno tenía una idea, vamos a la sala. Recuerdo ese día que íbamos a ensayarlo y Giancarlo nos muestra la batería que tenía para ese tema, ¿no? Y era una batería totalmente country. Entonces el tema simplemente nació en ese momento, pues, ¿no? Y me encantó. El tema Déjalo Pasar es un tema rock and rollero, garajero, con influencias de los 50s, ¿no? Toda esa onda, pero tocada al estilo de tres al hilo, ¿no? es un tema que habla pues sobre que si las cosas no te están saliendo como quieres, pues simplemente hazte un costadito y déjalas que pasen, ¿no? Déjalas que se vayan, que no te afecten mayormente, ¿no? La idea no es estar atormentado o agobiado, sino que pasa piola nomás. Hacemos una pausa en la entrevista con Tres al Hilo para escuchar la canción que da título a su reciente álbum, Eterno Adolescente. Pasan los años, pero a pesar de todas las cosas, la banda mantiene esa ilusión por la música, por seguir creando canciones, divertirse tocando, que es lo importante, ¿no? ¿Cómo los recibe este momento al margen de la complicada situación que vivimos todos? Sí, pues nos agarró en un momento, obviamente, de sorpresa, como a todos, ¿no? Justo nos agarró al final de la mezcla, ¿sabes? Ya habíamos terminado la mezcla, ya habíamos cerrado todo. Recuerdo ese día, estamos en casa de Gonzaleo y tuvimos la visita de un amigo, pues, ¿no? Que había llegado de Francia, la Chola. Así es que con él estábamos escuchando el material, ya le dimos los toques finales, ¿no? Y hasta nos fuimos a celebrar, pues, ¿no? Porque ya habíamos cerrado la mezcla y teníamos la cita separada para llevar el material ya a la masterización, ¿no? Que era justo el siguiente sábado después de decretar la cuarentena. Así que nos quedamos con el pan en la puerta del horno, como se dice. A ver, ¿cómo lo recibe este momento? Bueno, creo que más ganas de tocar nos están dando en esta pandemia. Obviamente que no nos vemos, porque igual no nos juntamos mucho para tocar, pero estábamos en contacto siempre, ¿no? Pero a mí en lo particular me da mucha ganas de tocar y reunirme con el resto de la gente, ¿no? Y hacer Zoom con ellos y reuniones, pero la verdad que siempre están ocupados los señoritos, ¿no? Sobre todo el baterista y el bajista. Cápsula no tanto, estaba más disponible. Pero nos agarró así, ¿no? Con más ganas de tocar y con ganas de vernos y de juntarnos en una sala de ensayo, ¿no? Como que el cuerpo te pide hacer esas cosas. Todos tenemos ya muchísimos años en la música, desde, digamos, de chibolo. Bueno, Cápsula creo que empezó a los 40, ahora tiene 70, pero ahí está. Igual vamos a seguir tocando, ¿no? Eso es parte de nuestra esencia, parte de nuestro ser, y eso no va a cambiar. Tocamos principalmente porque nos gusta, para divertirnos, para expresar algo, y eso no va a cambiar jamás. Así que tenemos tres al hilo para rato. En resumen, la grabación de este nuevo disco, Eterno Adolescente, ha sido un proceso muy divertido. Y a pesar de eso, ha sido el que con más profesionalismo, entre comillas, hemos enfrentado. Queríamos hacer lo mejor posible, quién sabe cuándo más podremos volver a grabar. Y es un nuevo inicio, una nueva etapa, ya tengo 50 y aún soy un eterno adolescente. Así nos sentimos todos, estamos frescos y con ganas de seguir en la lucha. Y con ganas pues de que el disco se mueva y que la mayor cantidad de personas puedan escucharlo, compartir con ellos nuestra música y ojalá vengan tiempos mejores como para poder presentarlo en vivo. A toda la gente, más bien, ahora que ya no hay conciertos, ni festivales, mucho menos, ni nada de esto, de una manera que pueden ayudar pues a sus grupos, ¿no? Es consumiendo su material, comprando sus discos, ya sea vía virtual, ya sea vía física, comprando el merchandising que tengan, ¿no? Es una manera de apoyarlos también, y ahora sobre todo en los eventos que tiene vía streaming, ¿no? Es una manera de poder solventar y que sigan también pues adelante dentro de todo este panorama hasta que las cosas se arreglen. Así es que vamos, entre todos podemos hacerla. ¿Cómo puede hacer la gente que quiera escuchar este nuevo disco? ¿Cuál es el link para que puedan escucharlo? Bueno, para contactos con la banda, pues ya saben, nos ubican en el Facebook, ¿no? Entran al fanpage de Tres al Hilo. También estamos en YouTube, en nuestro canal de Tres al Hilo. Y también nos pueden encontrar en el Instagram, también bajo el mismo nombre. En Spotify, no se olviden de buscarnos también, ya tenemos ahí nuestro canal. Tenemos toda la discografía subida, tanto en Spotify como en el YouTube también. Y ahí también va a estar ya el nuevo material pronto, ¿no? Y atentos también porque más adelante tendremos algunas sorpresas que no se las esperaba. Así que estén atentos a todo eso, ¿no? Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Síganos en Instagram, síganos en el Facebook. Y cuando se arreglen todas las cosas, síganos también en los bares. Pero no nos sigan al baño, por favor. Gracias. Gracias por su tiempo, gente. Bueno, esperemos que todo esto pase y podamos juntarnos y ver la presentación oficial de este disco en vivo, ¿no? Un abrazo y gracias por la amistad de siempre. Un saludo para la gente de Mixtura, de mucha paz, mucho amor y mucha tranquilidad en esta época de coronavirus. Un gran abrazo. Gracias a la gente de Mixtura, gracias a los oyentes de la radio también. Ya saben, sigan siempre al tanto de los programas, siempre tienen nuevas novedades, siempre están con los mejores temas musicales, tanto nacionales como extranjeros, para el deleite de todos ustedes. Gracias como siempre por el apoyo. Y nos vemos en la ruta, muchachos. Un abrazo para todos. Saldremos de esta juntos. Finalizamos la entrevista con Tres al Hilo, escuchando la canción Es mi vida. Yeah. Esto nos llega desde Panamá. Se trata de la banda Monosaico con el tema Doctor Lobo. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Está regular nada más. Ya no sé quién soy, ya no sé quién soy. Estoy en un ¿Qué tal, amigos? Inicio este bloque musical con la gente de Los Arman. Esta es una novedad, esto es lo nuevo que se viene con ellos. El tema es Las Redes. Es un estreno, nos vino desde Venezuela. La banda es Lacrosos Malañosos y la canción se llama Pelea Punk, que es parte de su EP en estreno. canción está dentro de un compilado de la gente de The Transformer, la banda de Florencia, y el tema es Siento que desapareces cuando no estás conmigo. Nos llegó al correo también, esto es Los Espíritus desde la Argentina, desde su nuevo EP, les traigo el tema Buscando la Luz, con un feat de Melingo. Quieres cambiar. buscando la luz, rompido en la vereda, buscando la luz, y querés cambiar el mundo. Tiene que ayudar al vagabundo que vive en ti. Dale una mano al que sufre, el que sufre eres tú. Conéctate. La banda es Distensión de este Trujillo y nos traen el tema Fan. Sabe lo que va a pasar, está lleno de músicos y ya. Bien, seguimos con las novedades. Esto nos acaba de llegar al correo también. Esto viene de Chile. La banda es Bruce Hill de Hitler y el tema es Desconozco. Quiero.